Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos las oraciones intercesoras de Pablo. Estamos en el marco de la oración como una herramienta para atraer a otros a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una de las primeras entrevistas después de poder hablar con Cristo, cuando nos veamos en el reino de los cielos muy pronto, es con Pablo. Pablo es un gigante que yo admiro, es un personaje maravilloso en la historia bíblica. He dedicado mucho tiempo a estudiar la vida de Pablo y es bien linda, bien compleja. Pablo es un fundador de iglesias. Él es un ganador de almas. Es un predicador incansable y a través de Pablo es que el Evangelio entra a Europa y a muchas regiones donde los que estaban en la fiesta del Pentecostés y escucharon en sus idiomas la verdad fueron y las llevaron y luego Pablo fue y confirmó. En 2 de Corintios él hace un relato de todos los sufrimientos que hace, pero dice que lo que más le pesa en el corazón y enormemente en la vida espiritual del individuo de la iglesia y del colectivo de la iglesia. Pues son dos cosas diferentes. El colectivo somos nosotros todos juntos, o la organización, o la iglesia que llamamos como ente que se forma para organizarse y predicar el evangelio. Y el individuo soy yo que hace parte de esa iglesia. Dos o tres reunidos en mi nombre son iglesia. Y miren que con el colectivo a las iglesias era que les enviaba las cartas, les escribe que oraba por ellos y que pedía por ellos. Sin embargo, Pablo también utiliza muchas oraciones personales. Iban con nombre propio. Oraba por Timoteo y le dice que oraba por él, por Onésimo, por Filemón. Y ahí se mencionan muchos otros nombres en los que Pablo dedicaba tiempo para orar uno por uno. ¿Cuál era la razón? Pablo fundaba una iglesia y se iba y había lobos rapaces que entraban en la iglesia para introducir falsas doctrinas, para causar divisiones, para meter el pecado, y muchas veces los que tenían la luz le llevaban el pecado a otro en lugar de llevarle la luz de Cristo. Y esto es desastroso. Y si alguien que escucha este audio está llevándole pecado a otra persona y usted es el de la luz, arrodíllese y pida perdón porque usted es el de la luz y retírese de eso. Y causaban herejías. Así que Pablo, él no podía a muchos volver a verlos si en mucho una segunda ocasión los vio. No tecnología, no internet, pero estaba el poder de la oración totalmente disponible para que Pablo hiciera esta obra. Este ejemplo de Pablo debe servirnos a nosotros. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que la están pasando mal. Bueno, puntualmente, nombre por nombre. Ah, sí, voy a orar por ti. Y mentiras, no oramos. Tengo una libreta pequeña y cuando alguien diga, ore por mí, anótelo ahí. Anótelo. He tenido que hacer en mi cuaderno porque muchas veces dije mentiras. Voy a orar por ti y no oraba. Pero eso es diferente. ¿Por qué? Porque hace que yo sea sensible cuando nombro a la persona por la que estoy orando. Yo soy sensible a esa persona. Las oraciones intercesoras de Pablo nos enseñan que hay que orar por toda la iglesia, hay que orar por todas las familias, hay que orar por todo el mundo. Pero también dedique tiempo a orar por aquellos que usted quiere ver convertidos. Y saben, muchas veces lo que se necesita no es la conversión de esa persona, sino la mía, para que mi actitud facilite la luz hacia otra persona. Señor, cámbiame a mí, y cámbiala a ella, y cámbialo a él. Muchos hogares, muchas personas que hoy tienen su matrimonio enredado, con ayuno de oración sale este demonio. Irían y de rodillas confesarían sus fechorías y harían nuevos votos para gloria del Señor. Usemos estas oraciones intercesoras. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.